Y ahora estamos comunicados con Rocío Moser González. Ella es alumna de la Escuela Técnica número 27 Hipólito Yrigoyen de el barrio de Villa Porredón, allí en Alvarejonte, ¿no? En Lope de Vega y Baigorria. ¿Qué tal, Rocío? Luis Angio te saluda. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, desde ya muchas gracias por el espacio. No, al contrario, porque nosotros ya habíamos estado charlando con compañeros tuyos y con docentes cuando hace unos meses empezaron este conflicto y que parecía podía tener un viso de solución, pero evidentemente no. Contame cómo están en estos momentos ustedes. Bueno, nosotros desde mi colegio, desde el ET27, estamos estamos en toma. Igual que, bueno, el ET35, que es la escuela que está enfrente, que es con la que se inició todo lo que es técnicos autoconvocados, que ya en marzo empezamos, bueno, a juntarnos en la plaza que está a una cuadra de los colegios. Nosotros, bueno, nos empezamos a juntar ahí, vimos que se podía hacer, empezó a hacer marchas, petitorios, ir a la legislatura, pedir reuniones. Llegamos a hacer una marcha también desde el Ministerio de Educación de la Nación hasta el Ministerio de Educación de la Ciudad. Eso fue como un antes y un después en todo lo nuestro. Sí. Además de una vez que habíamos ido a la legislatura ya antes, que se abría el diálogo. En el día, bueno, de la movilización de ministerio a ministerio, nosotros entregamos un petitorio de 15.000 firmas, el cual a dos semanas fuimos a ir a buscar la respuesta a la legislatura, que teníamos una reunión, y por parte de, bueno, del gobierno, o sea, tanto del Ministerio de Educación de la ciudad como de todo lo que es currículas, y bueno, todo lo que nos tendrían que haber dado una respuesta, nos dijeron que no pudieron leer el petitorio, y la verdad que todo lo que le preguntamos en ese momento no lo sabían responder. Seguimos pidiendo, insistiendo, pero si no escucharon una movilización con 15.000 firmas, en la cual éramos más de 2.000 alumnos, ya se hacía difícil. Se hizo también un petitorio entre alumnos y docentes de las escuelas técnicas para pedirnos en una reunión que no iba a ser con los alumnos y con los docentes, porque ya que no parecía como que no nos querían escuchar, le pidió a una delegación de diputados, de legisladores porteños, que fueran a entregar nuestro petitorio. Uh-huh. Esa reunión iba a ser el miércoles 12 de este mes, y el día anterior a la tarde la cancelaron el ministerio sin una excusa o sin una razón. Eso, bueno, generó un descontento mayor al que estábamos teniendo, y así llegamos a, digamos, al último instancia, que era la toma de los colegios, que obviamente nadie quería llegar. Sí. Y te hago una pregunta. Sí. ¿La especialidad del colegio de ustedes, cuál es? La mía es química. Y en cuanto a química, ¿qué afectaría este plan o este cambio de currícula que apunta el Ministerio de Educación de la ciudad? Bueno, nosotros, lo que precisamente a química, nosotros, bueno, nos sacan los laboratorios, no queda claro si los vamos a tener o no, porque los estarían juntando con teoría y te dicen que queda a la libre decisión de cada profesor si tiene sus los reactivos o las posibilidades de hacer esos TPs. Uh-huh. Después nunca queda claro, ellos le dan una respuesta como que sí van a estar los laboratorios, pero no hay ningún lado firmado. Entonces, desde los alumnos, tanto de los profesores, de toda la comunidad educativa, los padres, si no vemos nada firmado, no, nada nos asegura. Pero ustedes también, bueno, sí, una pregunta. Perdíamos materias como física aplicada, perdíamos seguridad e higiene, industrial. En sí, a que nosotros nos saquen también un laboratorio es que nos saquen una competencia. y esa competencia es una habilitación para trabajar. Y a mí me están sacando un laboratorio, a mí ya me inhabilita. Si bien mi título va a ser de técnica química, no es lo mismo. Claro. No vale lo mismo. Y todo este cambio de currículas, ¿el ministerio ya lo presentó oficialmente en las escuelas o no? Sí, se bajó como un librito de la nueva escuela técnica y como un plan de elegir tu nueva escuela técnica, todo que tiene las materias nuevas, que podría haber, pero no queda claro si no hay nada firmado porque se promociona, es todo un tema. Además, que esta homologación tendría que ser desde 2013. Claro, claro. Pero además, ¿vos en qué año estás? Yo estoy en sexto. O sea que vos terminarías este año. Yo termino este año y el plan no me afecta. No te afecta a vos, claro, pero... No, a mí no me afecta. Yo salgo con el título de técnica química como siempre. Sí, además ya cursaste. Solo les empezaría a afectar a los chicos ingresantes en 2013. Claro, claro, obvio, porque... Vos, los conocimientos que adquiriste no te lo van a poder sacar nunca. Eso aparte es así. Pero además, esto tiene que ver con la Ley Federal de Educación, donde sí hay un plan de una nueva modalidad de escuelas técnicas en general, en todas las provincias lo están tratando de hacer, pero acá lo quieren hacer para la baja, vamos a decir, para atrás. Bueno, a nosotros nos baja un marco de homologación desde el Ministerio de Educación de la Nación, en el cual cada jurisdicción tiene que presentar su currícula para homologar y que el título sea validez nacional. Pero queda con dos parámetros que tiene unas ciertas reglas que tiene que cumplir y cada jurisdicción, bueno, lo hace como quiera. Y ahí es donde empieza el problema, porque la jurisdicción justamente de Capital no fue lo mejor que lo podrían haber hecho. Porque además de que fue inconsulto, y fue a espaldas de la comunidad educativa. Sí, eso era lo que te quería preguntar. Eso no hubo nada consensuado con los profesionales docentes, directivos, que son los que en última instancia también conocen. Ahí en las escuelas técnicas hay docentes con muchos años de trayectoria y de carrera que conocen de qué están hablando. Claro, acá se dice que sí hubo jornadas de diálogo, pero la mayoría de las jornadas que hubo fueron informativas. Sí. También dijeron, está abierto el diálogo, cuando íbamos a la legislatura planteábamos lo que nos cambiaban, que a nosotros nos parecía mal, que te enseñan, ejemplo, materias correlativas a la par, nos parecía un disparate. Pero después el gobierno cerró el diálogo. Y ahora el ministro Bullrich, además de no recibirlos, por lo que yo escucho en los medios, ha hecho silencio, no ha aparecido hace varios días y no da ninguna respuesta, no solo a ustedes, sino a la comunidad en general de la ciudad. Claro, o sea, no dio respuestas y a su vez... también vale aclarar que nosotros no es que estamos tomando solo los colegios técnicos, estamos tomando colegios normales, bachilleres, comerciales, porque ahora a todos les cambia la currícula, sí. A todas las especialidades, a todas las orientaciones. Sí, sí. Sí, sí, también vi que a los que son lo que eran la carrera de perito mercantil también se los cambiarían. Antes era por los técnicos, se empezó desde marzo a luchar los técnicos y a medida que pasaba el tiempo se empezaron a enterar otros colegios de que esta problemática también los iba a afectar a ellos. Y Rocío, ¿cuál es el plan de acción que tienen ustedes para de acá en estos días? Bueno, nosotros esperar una respuesta, que nos escuchen, nos estamos pidiendo desde marzo y aguantar las tomas. Muy bien, y dos preguntas finales. Tanto docentes y los padres, las madres, la comunidad que está con ustedes, ¿cómo ven esta movida? ¿Los apoyan? ¿Hay apoyo? ¿Están ahí junto con ustedes? Bueno, nosotros tomando las escuelas somos solo los alumnos. Sí, sí. Porque por una reglamentación que bajó, bueno, nos llevó a nosotros, es que los profesores no pueden entrar a las escuelas porque se les salió un sumario. Ajá. Nosotros estamos tomando la escuela de los alumnos, pero el apoyo lo tenemos de toda la comunidad, no solo la educativa, sino que la gente del barrio, todo está, viene, nos pregunta cómo estamos, si estamos solos, se acercan a ver. Hay muchos que también se acercaron desde la toma a interesarse más por el problema y a preguntar bastante y ver cómo estábamos, que eso la verdad que es valiosísimo. Y en el horario normal que tendrían de clase, ¿los docentes asisten a la escuela, sí? Sí, los docentes tienen que ir a firmar, pero tienen una parte, por lo menos en mi escuela, que no está tomada. Ajá. Se puso un acta. Y sí, también van y se están planeando hacer, además de que nosotros, bueno, dentro de la toma hacemos cursos, hoy había también charlas de seguridad, todo, de, bueno, se vio en inicial, otro chico también iba a hacer de, bueno, de matafuegos, por ejemplo, otro de primeros auxilios, también se están planeando, bueno, hacer clases abiertas, a sacar los bancos a la calle, uh-huh, y que ahí estemos todos, alumnos y profesores, porque adentro de la escuela, bueno, estamos solo los alumnos y los que también están dando clases son chicos, bueno, que van a las Olimpiadas, mm, o chicos de los años más grandes. Bien, Rocío, te agradecemos esta comunicación, toda la solidaridad de aquí de nuestro programa y, sí, bueno, que tengan la respuesta que están exigiendo tanto ustedes como los docentes, y que se termine esta cuestión de querer mandarnos, digo querer mandarnos porque yo me considero técnico, fui estudiante y recibido de escuela técnica hace muchísimos años, y siempre han querido atacarnos, y bueno, nunca pudieron porque siempre nos resistimos, ¿eh? Así que es la mejor confianza y este aliento que les puedo dar. Sí, bueno, si alguien quiere comunicarse con nosotros o quiere saber algo más, quiere, sí, bueno, enterarse más de las tomas, en Facebook está la página Agrupación Técnicos Autoconvocados. Uh-huh. Así que, bueno, ahí es una, ponen me gusta y las fotos, los videos, las notas que están saliendo, y comunicarse con nosotros por cualquier duda que tengan. Bueno, yo... No, esto es a personal, uh-huh, que... Yo, a ver, si bien no me afecta directo el plan, porque yo me recibo con el anterior, les afecta a los chicos que ingresen. Seguro. Y por mí ya ese plan quiso afectar en los 90 y en los 70. Uh-huh. Y hay gente que defendió la escuela técnica antes porque yo no. Yo puedo estudiar gracias que antes la defendieron. Uh-huh. Lo menos que puedo hacer yo es defenderla. Bueno, me parece muy bien algo que en el gobierno de la ciudad no tiene muy en cuenta, que es la palabra solidaridad. Bueno, sí. Te agradecemos, Rocío. Un saludo y fuerza. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, gracias.